y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos ocupamos de lo que está pasando en nuestro país y las movilizaciones de los movimientos sociales que no paran. En el día de hoy va a haber una nueva movilización del movimiento Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán. Ya comenzó a las 7 de la mañana y se va a extender recorriendo todos los barrios hasta las 7 de la tarde. Para hablar sobre este tema estamos en contacto con Dina Sánchez, integrante del Frente Popular Darío Santillán. Hola Dina, Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola Pepe, buen día, ¿cómo están? Buen día, Dina, muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos, es una caravana que va arranca ahí en el obelisco, pero que va a recorrer todos los barrios. ¿Por qué motivo es? Sí, mira, hoy estamos iniciando una caravana de 12 horas recorriendo los barrios del sur de Buenos Aires, a lo largo de más de 20 kilómetros, para mostrar la desigualdad que hay entre el norte y el sur. Nosotros, para tirar así una idea, acá en el sur tenemos una desocupación del 14%, mientras en el norte hay un 6%. También está la mortalidad infantil, el déficit habitacional. Habemos, acá somos muchos vecinos y vecinas de los barrios del sur, que son los barrios más olvidados, más postergados por el gobierno. Macri, el gobierno, el PRO está gobernando acá en la ciudad hace casi 9 años. Primero fue Macri, ahora Horacio Larreta, y no tenemos respuestas concretas. Sabemos que se está construyendo en Soldati la Villa Olímpica, que son viviendas para los atletas para los Juegos Olímpicos de 2018. Nosotros también queremos una vivienda digna. Eso es lo que estamos exigiéndole al gobierno. Respuestas concretas y que exigimos el derecho a la vivienda digna, que hoy en día no lo estamos teniendo. Uh-huh. Dina, ¿y ustedes todos estos reclamos, ustedes creen que no se están atendiendo, que la política que se aplica va en el sentido contrario a responder a estas demandas sociales? No se están atendiendo. Mira, mientras el gobierno vende tierras fiscales, mientras vende las pocas tierras públicas que quedan en nuestra ciudad, los vecinos no tenemos dónde vivir. Queremos que quede claro que las tierras de la ciudad también son de nosotros, de los vecinos, de la gente que vivimos. Nosotros vivimos, yo particularmente vivo en la Villa 21-24. Tenemos que estar viviendo alrededor, en la vereda del Riachuelo, de una forma muy precaria. Se están construyendo un montón de viviendas. Nosotros queremos juegos, pero no juegos de exclusión. Queremos que también se nos tome en cuenta en todo lo que se planea para hacer acá en la ciudad. No puede ser que seamos nosotros siempre los excluidos de la vivienda, del trabajo. Exigimos trabajo, menos pobreza, pero trabajo también para tener una vida digna. No puede ser que se estén generando viviendas, se genere trabajo, pero no para nosotros los vecinos, sino para otra gente y no nosotros, y siempre terminamos siendo excluidos. Por eso es que se hace esta caravana. Arrancamos acá desde las 7, vamos a ir marchando por Constitución, luego pasamos a la Villa 21-24, donde queremos hacer un combo de reclamos, el derecho de la vivienda. También tenemos que hay muchos jóvenes amedrentados por las fuerzas policiales, como pasó hace poco con los jóvenes de la Garganta Poderosa. Luego estaremos yendo para Jefatura y ahí estaremos realizando una olla popular frente a Jefatura, donde aparentemente sería el lugar de trabajo de todos los días de Horacio Larreta. Decimos aparentemente porque no se están viendo que se cumplan las necesidades de los vecinos y vecinas del sur. Bien. Bueno, Dina, cansadoras son estas jornadas, porque hay que recorrer la caravana que van a hacer hoy hasta desde el obelisco hasta donde va a ser la Villa Olímpica, ¿no? Sí, mira, son gastadoras, pero nada, siempre nosotros con las ganas de luchar, porque queremos que se cumplan nuestros derechos. El derecho a la vivienda es un derecho que está en la Constitución de nuestra ciudad. Hace 20 años fue sancionada esa ley, y 20 años después no se cumple, porque no tenemos una vivienda digna. Seguimos viviendo de forma muy precaria, y eso es lo que queremos. Sí, como vos decías, es gastadora, pero la verdad acá, vecinos y vecinas, estamos dispuestos a hacer visible esta desigualdad. Por eso es que estamos acá desde las 7 de la mañana, donde vamos a terminar a las 18 horas en Soldati, donde se están construyendo las viviendas olímpicas. Te hago la última consulta, Dina. ¿Cómo ven ustedes en el Frente Popular Darío Santillán lo que fue el acuerdo de antes de ayer entre el Gobierno Nacional y la CGT? Mira, la verdad que nosotros todo lo que está pasando lo miramos, lo debatimos siempre como Frente. La verdad que no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Vemos de que hay mucha gente, viste, con todo esto que se está viendo, se está discutiendo del bono y todo, y sigue viendo gente excluida. Eso es lo que nosotros vemos y debatimos todos los días, es eso, que siempre la gente pobre sigue siendo excluida de todo. Siempre los pobres terminamos más pobres y este gobierno sigue gobernando para los ricos. Eso es lo que vemos nosotros. Y estamos como Frente, como organización, lo que estamos haciendo es salir a luchar, no dejar que este gobierno que siga avanzando sobre nuestros derechos. Y estamos dispuestos a salir a reclamar, a salir a luchar y eso, con ganas de seguir luchando y no dejar que sigan avanzando. Dina Sánchez, te agradecemos muchísimo el contacto con las radios comunitarias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día, hasta luego. Ahí hablábamos con Dina Sánchez, integrante del Frente Popular Darío Santillán, que es una de las dos organizaciones, junto con el Movimiento Barrios de Pie, que están haciendo esta caravana que comenzó a las 7 de la mañana y que va a finalizar dentro de 12 horas en la otra punta de la ciudad de Buenos Aires, donde se construye en el barrio de Soldati la Villa Olímpica para los Juegos Juveniles del 2018.